Hey, el manicomio, el nuevo logotipo a nosotros es matar. El manicomio musical, suelta adelante, parece al frente. Dígame qué vas a hacer tú. Con nosotros tienes que soltarte y guardarte. Hasta maticarte el booty como un búhalo. Hazme tú un júbalo, ya llegó el monstruo. Muéstrame tú el tú tan fino y elegante. Solo pasaba nena para saludarte, Pepe. Tiene soltura, ey. Cuando actúas se sabe que no tiene nada de malo. Ese es demencia, le voy a recetar también. Y cuando bailas lo haces bien. Se desenvuelve con mi reggaeton don así. Con su movimiento ella domina cuando ella camina, porque le queda pegado el pantalón. Así, una nena fina, una fina nena, que se desenvuelve con mi reggaeton don así. Con su movimiento ella domina cuando ella camina, porque le queda pegado ella el pantalón. Es así, una nena fina cuando ella camina, me domina cuando la veo parada por la esquina. Me lo voy y le digo si quieres conmigo, pero ella está caliente, si no soy yo mina. Entonces yo me le voy a pegar y le voy a dar mucho, mucho más. Entonces yo me le voy a pegar y le voy a dar mucho, mucho más. Entonces yo me le voy a pegar y le voy a dar mucho más. Ella quiere que me le pegue, entonces yo sé que quiere conmigo, yo lo sé. Que quiere conmigo, yo lo sé. Tú conmigo y yo contigo, vámonos, bebé. Te voy a azotar, duro, te voy a dar, te voy a castigar. Y te va a gustar. Tú quieres conmigo y yo contigo, vamos allá. Tú quieres conmigo y yo contigo, así. Una nena fina, una fina nena, que se desenvuelve con mi reggaetón, todo así. Con su movimiento ella domina, cuando ella camina, porque le queda pegado el pantalón. Sí, una nena fina, una fina nena, que se desenvuelve con mi reggaetón, todo así. Con su movimiento ella domina, cuando ella camina, porque le queda pegado el pantalón. Ese pantalón, wow. Ese booty que tú tienes no tiene competición. Tú quieres conmigo, yo contigo, wow. Tú quieres conmigo, yo consigo, wow. Vas a dar a probar lo que tanto ando buscando. Tratar de descubrir que te está gustando. Ella me trae un poco de la rica. Y no sabía que nada le iba a hacer cambiar de opinión. Yo le abro la puerta y le hago una atadura. La doña mientras me escapaba con su hija me llevó a la URI y me atrapó con la mano en la masa. Cuando apenas yo me escapaba de su casa, pasaba tanto tiempo con ella. Afuera se fumaba y lo preparamos sin semilla. En el techo nos acostábamos a ver la estrella. Bella se sentía la noche cuando la luna nos alumbraba. Da play, sensei, ok. Te confieso, no le demo a nada. Solamente tú me dejas sellando, papá. Me saliste demasiado brava. Así, una nena fina, una fina nena, que se desenvuelve con mi reggaeton don así. Con su movimiento ella domina cuando ella camina, porque le queda pegado el pantalón. Así, una nena fina, una fina nena, que se desenvuelve con mi reggaeton don así. Con su movimiento ella domina cuando ella camina, porque le queda pegado el pantalón. Hey, pegado el pantalón. Esto es reggaeton. ¿Quiénes fueron los que comandaron desde el inicio? Los Play Fresh, los del manicomio. Te están copiando, te están copiando de nosotros. El manicomio musical Ciudad Gótica, Blackbird Entertainment, el Paro Negro, esa es mi compañía. The Play Fresh, la locura del género. Solo que esto es reggaetón crudo. Bien crudo, sólido, cano, solo tú puedes hacer esto. Lo siento por los demás, pero ya estamos apadrinados ya. Yo sé lo que estoy hablando. Ok.